y van surgiendo distintos apellidos que nos van generando cierta gracia. Buen día, Juan. Ay, ¿cómo les va? Patricia. Primero Alejandra, de primeros. Patricia Alejandra Martínez Guerra. Patricia Alejandra Martínez Guerra. Nunca jamás me entró en ningún formulario escribir el nombre entero. Problema. ¿Y qué hacía en ese caso? Porque... Y abajo y nunca se entendía nada. Bien. Mi nombre es Juan Manuel de Anzó. Y empecé a utilizar Juan punto M punto de Anzó. Claro, para la tarjeta, por lo menos. Y para achicar un poquito, porque se hace un poco largo, es un problema. Martínez Guerra Paz. Hasta ahí llega la tarjeta. Bueno, si uno empieza a rememorar, se va acordando de personas que tienen nombres muy amplios, muy largos, y que terminan siendo un problema. Hoy se estila mucho poner el apellido de los dos. Antes, ¿recuerda? Bueno, yo soy Martínez Guerra, por eso, porque mi mamá... Por mamá y papá. Pero mi mamá, mi hermana más grande, sí, es chilena. Y en Chile se ponen los dos apellidos, el de mamá y el de papá. Su hermana mayor es chilena, misma gestión. Sí, sí. Nacieron, sí. Son hermanas al 100% de distinta nacionalidad. Claro, mi mamá chilena, mi papá no. Ajá. Bueno, y de ahí quedó Martínez Guerra. Bien, bien. Bueno, y así surgen los nombres largos, complejos, algunos graciosos que recién recordábamos, como el reconocido jugador. Mientras gestos obscenos a esta hora de la mañana, para darles la bienvenida a este Algo Va a Salir, capítulo número 12, programa 12º. Contentos en este 2 de diciembre y de esta manera ingresamos ya de forma directa al último mes del año, que va a acaparar obviamente un montón de temáticas y un montón de cuestiones que lo hacen al mes de diciembre. Vio que el otro día le dije lo del pan dulce. Vio, sí. Vi una receta y la quiero hacer. No me digas, el pan dulce salado. Ah, el salado, sí, cierto, me lo había. Había uno con jamón, pistacho, otro roquefort y nueces. Sí. Y otro de queso. Pero con la masa del chipá. Masa del chipá. El pan dulce. Bien. Espectacular. Estuve el fin de semana en un cumple familiar. La cumpleañera se tomó el trabajo de hacer chipá. Me dijo que ya venía preparada la receta. Ah, no, ese sí, es un polvito como el de los ñoquis, como el de la pizza, sí. Sí, lo único que... Pero queda rico. Solamente atinó a agregarle queso rallado. Sí. Rayó un poquito de queso. No, es que la receta dice que hay que ponerle queso. Va de esa manera. Bien, como no soy un habitué de consumir chipá, no lo conozco bien, pero me gustó mucho. Sí, sí, queda rico. Me gustó mucho, la verdad que estuvo muy bien. ¿Usted sabe cuál es la historia de esos preparados? No. Le voy a contar la historia. El bizcochuelo, cuando lo sacaron, vio que el bizcochuelo de cajita uno le tiene que poner una taza de leche y 3 huevos. No sabía, pero bueno, gracias por el dato. Así es el exquisita, el tradicional. El claro. Bueno, cuando recién lo sacaron en la década del 50, donde la ama de casa era un todo. Era solo ama de casa. Claro, y tenía el libro de Doña Petrona y todo lo que había que hacer en el día. Sí. Sacaron una receta que solo había que ponerle agua. Pero fue un fracaso. Porque las damas de casa sentían que no hacían nada, que solo le ponían agua. Entonces después hicieron otra receta que había que agregarle huevos. Ajá. Y leche. Como que por lo menos te sentís que estás cocinando algo. Si no, es echarle agua nada. Claro, la primera receta no la dejaba lucirse a la ama de casa. Claro, ahí está. Y la ama de casa decía así: escúchame, es lo único que tengo que hacer, ser ama de casa. Que claro. Es un montón. Vos sabés que mi ex suegra tenía el libro de Doña Petrona. Uh-huh. Era fantástico porque te decía qué tenías que hacer desde que te levantabas. Sí. Vos tenés que levantar, barrer la vereda, poner la ropa en el lavarropa, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A tal hora te vas a arreglar, te vas a poner linda porque es la llegada del macho. Claro. Y lo vas a atender y todo esto. Y ella en una entrevista confesó que ella no hacía nada de lo que había dicho en ese libro. No me diga. Sí, porque era una rebelde, era feminista. Era feminista, Petrona. En realidad Petrona. Era una pionera, si se una quiere, pionera, entre tantas sí. Otras que podríamos mencionar también, ¿por qué no? Sí, también el otro día veía una imagen sobre el inicio de las escuelas a nivel país y una materia obligatoria en las mujeres era la costura. Ah, oh, no, mi suegra sabía todo, ex-suegra. Y que Dios la quiera allá arriba, ya, donde ya, la tiene. Ya partió, bueno. No, pero te hacían bordar, tejer, cocinar, todo lo que tenía más con lo que tenía que ver con la ama de casa. Sí. Por eso después terminaron todas psiquiátricas. Y sí, casi todas las drogas comenzaron con el fin de la depresión del ama de casa. ¿Sabía eso usted? No, no lo sabía. Por ejemplo, la merca, el estudio de la merca empezó para sacarle la depresión al ama de casa. No me diga. Sí, sí. Y bueno, ¿cuántas mujeres en la época de los 60, los 50 terminaron alcohólicas? Claro. Porque también el marido le decían, está loquita, dale alcohol. Claro. Así se calma un poco. Mira, mira qué hábito. Es más, le voy a tirar otro dato. A ver. Muy interesante. No, espero que no me cancelen. Y que mis, por las dudas mis palabras voy a preparar, salgan al aire. No quiero ser cancelada. Por las dudas voy a preparar la tarjeta amarilla. El consolador también fue hecho para eso, para matar la histeria femenina. O sea, medicinalmente te mandaban un consolador. Con nuestro operador. Mire cómo se pone colorado. Qué fácil que operador, se pone colorado, que transpira acá la gente. Con nuestro operador, Damián Spadea, con ese al principio nos miramos con una. Sí. Sin palabras. No, como intentando entender, la verdad que nos sorprende todas estas teorías, que bueno, seguro usted... Estuve esta semana, perdón Juan, no, dígame. Perdone acá Damián, pero estuve muy feminista esta semana, todos los reels que me salían, tenía una bronca. Estaba claro. Una bronca, quiero matar a un macho. Sobredosis de feminismo para esta semana. Para usted. No, es que cada vez que uno se informa, me sorprenden más las cosas. Ajá. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una chica que hablaba de la medicina y lo femenino, que está tan poco estudiado, porque en la mesa de médicos, a la hora de pagar una investigación y decir, che, vamos a investigar el cáncer de colon, bueno, listo, es la investigación frente al cuerpo del hombre, que no es el mismo de la mujer. No. Por ejemplo, yo te le digo, ¿cómo identifica un infarto? Le duele el brazo, ¿cómo es? El brazo izquierdo, ¿no? El brazo, sí. O el brazo derecho. La pierna puede ser también. Claro, o la puntada en el pecho. Bueno, esos son los síntomas en el hombre. En la mujer son distintos. Pero recién ahora... Claro, no están muy difundidos. No. Recién ahora, no sé si vio algún reel de la maquinita que simula los dolores menstruales. Ajá. Algo que siempre fue, oh, le vino. Claro. Y el hombre no pudiendo soportar el dolor. No sé si lo viste. No lo vi. A Nazareno Casero, que está con Pergolini en stream, le pusieron la maquinita. Y no aguantaba. Después no aguantaba. Y la chica, 6, 7, no, la cara de disfrute de la chica, aumentándole la potencia. Wow. Y eso es algo que viene todos los meses. Ni hablemos de una contracción de embarazo. No. Ahí se mueren. Sí. Pero bueno, nada, estoy en esa. Bueno, por algo... Entonces no serían tanto el sexo débil como históricamente es la... Es que es un cuerpo distinto, nadie tiene duda de eso, de que es un cuerpo distinto y que hay que investigarlo de otro lugar. Bueno, usted viene a plantear entonces, viene a levantar la bandera para que... Sí, perdón. Miren, chicos, que todavía me depilo. O sea, no. Hay cosas claro, que sí las sigue sosteniendo bien de la cultura, es que no que tiene hace nada la mujer. Que ver. A mí, ¿sabes qué me molesta mucho, Juan? ¿Qué le molesta? Las mujeres que no le gustan las feministas. O sea, el hombre, la mujer entiendo en contra que del es feminismo. Otro mundo. Ajá. El hombre es otro mundo, entiendo que les cueste entender ciertos padecimientos, pero claro, que una mujer sea antifeminista. Ay, Dios. No, me pone muy nerviosa de decir, ¿cómo puede ser que no defiendas? No, a mí entender lo que ha pasado, digo, con el crecimiento, el desarrollo del movimiento feminista, que para mí fue lo más revolucionario, si se quiere, que ha aparecido en los últimos 10, 15 años, es que, bueno, hubo algunos sectores del feminismo que se han ido a los extremos y, bueno, eso ha generado cierta... Pero las revoluciones las revoluciones no son pacíficas. No, no son pacíficas. O sea, no es... Ay, chicos, ¿me pueden dar este derecho que no me lo están dando hace un montón? Sí, no quiero tampoco pararme... Una señora, una jueza española, que cuando empezó a trabajar de abogada... Sí. No le permitieron entrar a un caso. Entonces, no la permitieron entrar a la cárcel para... Estaba con un caso. Mm. Y entonces se enojó... Y le quería hacer una demanda al director de la cárcel. Sí. Bueno, sí, usted que está casada. Ah, usted está casada, tiene que venir su marido a darle el permiso. ¿Pero qué va a venir mi marido a darme el permiso? ¿De qué? Le decía la mina. No, si su marido no le da el permiso de hacer la demanda, no la puede hacer. O sea, y estamos hablando de una señora que está viva todavía. O sea, no pasaron 50 años de eso. Entonces, ¿cómo puede ser pacífica? No, lo entiendo, yo lo comprendo, eso lo entiendo. Tampoco quiero pararme en la vereda de Agustín Laje, este escritor, pensador, cercano al gobierno, que está en una lucha contra el feminismo, como intentando desvalorizarlo y quitarle, me parece, el significado o los logros que ha tenido en estos años. Sí, pasa que hay datos que te llaman mucho la atención en esta cosa de que juntás cinco mujeres y las cinco en algún momento de sus vidas vivieron, no sé, que un tipo les mostrara el pene en el colectivo, claro. Cuando uno es chica, sí. O esta cosa de que alguien te apoyara en el colectivo. Ahora, le preguntas a los hombres, ¿ninguno conoce un violador? Claro. O sea, esos datos que quedan ahí que vos decís, claro, ¿cómo puede ser que todas las mujeres hayan vivido una situación así y que entre hombres ninguno le diga, che, me parece que no da lo que estás haciendo? No, y en muchos casos creo que de nuestro lado no existe un repudio tan generalizado como el que debería haber, ¿no? Digo, claro. Si te están diciendo. Además, ponerse en el lugar de una mujer, de una hija, de una madre. Claro. ¿Y qué haces frente a un acto? Sí, de frente a un tipo que viene y te dice, mirá la foto que tengo en la mina. Sí. O sea, esta cosa de decir, che, me parece que no da. Sí. Se la pediste, le pediste autorización para eso. Es cultural y como todo cambio cultural lleva su tiempo madurarlo, hay resistencia, porque en general a la sociedad le cuesta mucho los cambios, le cuesta aceptar que las cosas cambian, se resiste normalmente, cualquier ser humano se resiste al cambio, no comprendiendo a lo mejor el beneficio que puede generar a nivel social. Pero bueno. Usted vino, tiró el tema arriba de la mesa, sí. Porque esta semana estuvo influenciada. Perdonen, chicos. 24 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes y un cielo parcialmente nublado hasta ahora. Hasta hace un ratito había sol, ahora está un poquito nublado, pero sumamente agradable. Una temperatura que va a ir subiendo a lo largo del día y una sensación térmica que rondará los 30 grados. Esto es por efecto de la humedad, que a lo mejor la temperatura no llegue a eso, pero sí la sensación térmica. Eso es lo que vas a sentir en el cuerpo. 30 grados de temperatura agradable en este martes 2 de diciembre. Nosotros les damos la bienvenida. Nos empezamos a preparar para un programa que los va a acompañar hasta las 13. Tenemos mucha información, mucho para debatir, mucho para charlar. Queremos que ustedes estén del otro lado. Participen, se queden. Esto es... Algo va a salir. de magia blanca. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Mientras Damián se divierte probando micrófonos, ¿se escucha? Hola, Pato? Hola. Ahora sí, pero oh. Lo escucho. Probando. No exagere. Un, dos, tres. No exagere. ¿Usted tiene apodo, Pato? Pato. Ah, no, pero digo, sí. No. A las patricias se les dice Pato. A los patricios se les dice Pato. Sí. Cuando era muy chica tenía más apodos. Tenía más. Porque yo. ¿Por qué? Me desarrollé muy niña. Muy joven. Sí. Y tenía dos melones que llamaban la atención, entonces había mucho. Pero no era un apodo, era la Pechovil, no sé, claro, cosas así. Claro. La tetona de Clemente. Claro. Que no sé qué. ¿Con quién la compararían de la época? A lo mejor existiría. Por eso, con Lía Cruzet. Con Lía Cruzet. La Tetamanti. Ah, sí. Mira. Bueno, clásico. Pero era. ¿Se lo bancaba o no? ¿Le caía muy no, mal? Mira, no, mire, le voy a contar una cosa. Cuando yo estaba en sexto grado, más o menos empezaron a crecer. Sí. Entonces mi mamá coleccionaba, tenía muchos anillos. Ajá. Y un día me di cuenta que la piña pegaba mejor con los anillos. Entonces me ponía los anillos y bueno, y fajaba algunos. Iba al frente, ahí ya dijo, acá no, nadie me va a ver dudear. No. Bueno, sí, los apodos como una característica, yo no sé si esto sucede a nivel mundial, calculo que sí. A nosotros, este país es muy, muy del apodo, sí. Enseguida. El tema es qué haces con eso, ¿no? Digo, en función de cómo te caiga, lo acepto, me lo banco, me gusta o no. Con los nombres es más común. Pero usted no le dijo nunca a su mamá cuando llegó llorando del colegio, si te pones mal, va a ser peor, no seas bobo, cargate vos primero. Lo que pasa es que de chico no tenía apodos, me decían Juanchi en el barrio. Sí. Hasta. Claro, 11, creció la nariz. Hasta los 12, 13 le diría que empieza, sí, ahí. A expandirse Mi nariz empieza a crecer y bueno, empiezan a aparecer los apodos muy comunes. Bueno, de los más conocidos. Sí, en el barrio me decían Tetera, sí. Claro. Tetera. Tetera en el barrio, al día de hoy, si camino las calles de Berazategui sí, y todavía. Me cruzo con Tetera. Tetera, todo bien. Sí. Pero esta bueno, tetera. Nada, no, amarilla. Amarilla por esa patada. Pero sí, Damián, imagino que en su caso hay un llora, apodo, Damián. Hay un apodo muy común en el mundo de la radio, en el mundo en su parte, en su sector, que tiene que ver con el operador. Yo donde voy, siempre a los operadores le dicen, en todos los lugares le dicen lo mismo. ¿Qué? Pulpo lo llaman en todos lados. Ah, sí. En todos lados. En todas las radios al operador se le llama Pulpo. Yo creo que está demasiado quemado. Es como que digo. Todos los operadores tienen el mismo apodo. Claro. Todos. Y está un poco quemado. A ver, ¿y está cómo? Bueno, quemado. Vamos a pensar. Al final del programa vamos. Y 100 pies. No, pero Pulpo no es cualquiera. No, 100 pies no. Y pues, qué sé yo. Es, digo por el tema que está todo el tiempo con las manos. Claro, es un multitasking. Claro. Bueno. Bueno, le vamos a ir pensando a Damián. Sí. ¿O tiene algún otro apodo, Damián? De la juventud. Tano, le dijeron. Tano. Bueno, pero esto es imagino Spadea, que. Claro, Spadea. Está muy bien, está muy bien. Después, bueno, en la época del secundario también, mi rosácea era muy marcada y me convertí en tomate para todo el mundo. ¿Y nunca tuvo, por ejemplo, se eligió un apodo que le hubiese gustado que le dijeran? No. No. No, la realidad es que no. Siempre me lo dijeron. Todo empezaba como una cargada, lógicamente. Tanto Tetera, Trompis también. Trompis, claro, bueno, Trompita. Era un personaje de... un personaje de Tinelli. Era Trompis, sí. Elefante. Y bueno, en el barrio también me decían. O Tomate. Hay gente que tiene mucho ingenio igual. Tremendo. Me encanta. Tremendo. El fácil no, pero el que tiene ingenio no, para... No, extraordinario. Sí. Extraordinario. Sí, sí, en el barrio... No había uno. El tucumano es muy bueno para eso. El cordobés también. El tucumano es bueno. El tucumano es muy bueno para ahí al hilo. Tiene una creatividad de la casa. Que la verdad que uno admira, envidia un poco. Si tenemos que volver a la consigna de la semana pasada. Sí, envidia un poco a aquellos que tienen la capacidad de inventar un apodo en cualquier momento. Bueno, ¿cómo le va, Pato? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hablemos, ¿sí? Porque sí. Estamos comenzando la semana. Usted sabe que yo estoy retirada, ¿de? ¿No? De lo que significa, bueno, no sé, ser joven, ponele. Y justo el viernes me invitaron a una fiesta. Este último viernes. Este último viernes. Dije, bueno, voy a ir. Tenía que entrar a las 2 de la mañana, un poco tarde. Había dormido siesta y todo. Porque era la fiesta de egresado de la hija de una amiga. La hija de una amiga, fiesta de egresado. Claro, fiesta de egresado. Entonces entrábamos los invitados a las 2 de la tarde. Bueno, adivine qué pasó. Hubo en Santa Cruz. No, para. 2 de la tarde, no, 2 de la mañana. No, 2 de la mañana. Ah, 2 de la tarde. Claro, no. Tarde, te digo. Ah. Y bueno, hubo su destada que en mi casa. Me quedé con los tacos ahí. Me vuelvo loco. No. O sea, pero sí. Había puesto expectativa. No sé, era para acompañar a la chica, la conozco a la nena, claro, y de paso, se está egresando. Y bueno. De paso cañazo dijo, hago algo este fin, claro, de semana. Claro, un poquito nada más. Bien. Pero bueno, no, al final no salí. No pasó absolutamente. Pero usted no sabe la felicidad que me dio cuando me dijeron, Patri, mirá que no se puede por el agua. Y dije, ay, qué bueno. Claro, pero eso me parece... Ahí dice, clac, de esta, música. Descorchó. Y dije, no tenía ganas la realidad, de salir. Es más, ¿sabes qué hice, Juan? Dígame. Hace mucho tiempo que no me ponía un taco. Entonces dije, vamos a darle un poquito del taco en el día. O sea, para... así, con medias de toalla, ¿me entendés? Como claro. Para agrandar. Son todas cosas de minas esas. Mira, una es, o te pones crema en el pie y le mandas el zapato, entonces lo agrandas claro, un poquito. Desliza un poco. Secador de pelo. No me digas. Para agrandar. O media de toalla, la más gruesa que tengas, te pones y taconeas así, baldeás, haces cosas en la casa. Claro. Tuve media hora con los tacos y casi me muero. Dije, menos mal que me cancelaron. Porque no, mi piecito ya no... Imposible, pero me parece que había la posibilidad de llevar un calzado aparte también. En ese caso, por lo menos para la próxima, téngalo en cuenta. Lleve un calzado aparte porque esto le puede pasar y pasará claro. Muy mal. No. Nunca he sido. Admiro mucho a las mujeres la que usan siempre. La verdadera joda estaba en su casa sola con música y una cerveza acompañando. Sí. Bueno, así terminamos la noche. Está bien, no me parece mal tampoco. En mi caso, bueno, familia el viernes, cumpleaños familiar el viernes, cumpleaños familiar el domingo. Claro. Bien, lindo, agradable, me gusta. Sí, a usted le gusta. ¿Otra vez fue solo? En este caso tuve que ir solo, sí. Tiene una familia muy grande usted, me parece. Claro, sí. Bueno, justo coinciden las fechas de cumpleaños. Y aparte los quiere. Yo los quiero mucho a la por familia. Por eso. Porque yo soy familiero. ¿Usted es familiera? Más o menos, dudo mucho. No, lo que pasa es que, bueno, es como cada uno tiene la definición de familia. La familia no se elige. No, para mí la definición de familia, que es algo que viene de generación en generación, mi familia son mis hijos. Igual es medio una lotería ser familiero, porque si te toca una familia copada, piola, sos familiero. Y si te toca media, y No, pero hay algo de sentir la familia. Hay gente que siente esta cosa tana de los primos y los tíos y que yo. Y hay gente que siente lo reducido. Sí. Mis hermanos y yo, porque somos los tres iguales, ajá, somos más, che, mi familia son mis hijos y hasta ahí dejamos de contar. Mirá vos, no mueve mucho. Nos reunimos mucho de vez en cuando, pero nadie sabe nada de la vida del otro. No hay como una cosa de, che, vamos a apoyar. No. Claro. Hay una cosa más lejana. Pero porque está esa costumbre, no por falta de cariño. Porque está esa costumbre de decir, no, este entorno chiquito es el nuestro. Sí. Después lo demás, no sé. Hay un para cambio, mí viene de familia. Sí, puede ser un poco ahí. También hay un cambio social. Eso lo mencionábamos la vez pasada. Ya las reuniones familiares se van acotando. Ya dejan de ser. Las mesas largas ya no son tan largas. Y sí, uno empieza a reducir como la familia a un círculo cada vez más chiquitito. Y bueno, eso va generando también un cambio. Inevitablemente. Porque digo, si sus hijos no se crían con una mesa grande, y no van a reproducir mesa grande entonces. Y no. Entonces, bueno, ahí va mermando. Sí, no, qué sé yo. Poner el más chico tiene la influencia del padre, que el padre sí, capaz que es todo familia. Pero capaz que yo le nombro a mi hermano y me dice, ¿quién es? Claro. Es tu tío. No, yo tengo tres tíos. O sea, el tío... No, tenés aparte un tío que es mi hermano. ¿Y cómo es? No sé, bueno, te muestro una foto, le digo. Sí, o sea, sí, no, sí, sí. No, o sea, jamás mi hermano estuvo involucrado en absolutamente nada que tenga que ver con mis hijos, pero bueno. Claro. Lo que pasa es que el evento también hace al vínculo, si se puede ir disfrutando, generando, construyendo. Este fin de semana, por ejemplo, que tuve cumpleaños familiares sencillos en una casa, reunidos... Nada, el diálogo, la charla, el cómo estás, el qué hacer, el qué es de tu vida, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Digo, hay eventos donde son un poco más grandes, difícil. Lo que pasa conversar. Es que usted recién me estaba comentando también, estábamos hablando de la juventud, ¿no? Que cada vez se banca menos. Otro tema aparte, ¿no? En esto de no se bancan las dificultades frente a una pareja o la paciencia para sostenerla. Pero yo creo que hay un poco, o sea, como que estamos en un equilibrio. Porque por un lado no tienen paciencia, pero por otro lado hay cosas que están siendo más honestas. Sí. Loco, el 24 de la noche, bueno, sí, tengo ganas, voy. Pero si no tengo ganas, no voy. Uh-huh. Entonces hay como una honestidad más de decir, bueno, de elegir. Entonces se puede tomar como que los jóvenes, che, no sostienen una pareja, pero también se puede tomar como, che, me lastimaste, no quiero más, no te quiero más, chao, me voy. Por un lado está eso, es cierto, no tiene que ver con un compromiso o no afectivo, aunque uno, en algunos casos sí, pero me parece que hoy se es más honesto, no solamente en eso, sino que también a la hora de las fiestas, de las reuniones, de lo que sea, Navidad, Año Nuevo. Ya antes la familia históricamente iban, vamos todos juntos. Aunque nos matemos. Vamos todos juntos, la familia va toda junta, ¿sí? Y hoy me parece que está un poco eso. Bueno, pará, vos te vas con tu familia, yo me voy con la mía. Es un poco más relajado. Ya no hay ese compromiso. Claro, que obligación. Obligado, claro. Hasta incómodo. Pero por momentos. Pero porque capaz que no hay tantas ganas en sostener el que dirán, ¿no? Lo para afuera. Exacto, exacto. Y la juventud que, bueno, concibe los vínculos de otra manera. Algunos lo cuestionan. Dicen que tienen menos... compromisos afectivos. Yo no sé si están así. Digo, cuando te estás con alguien y está todo bien, está todo bien. Sí es cierto que por ahí cuando las cosas no están bien, hay otra honestidad a la hora de, bueno, che, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Obviamente yo creo que la pareja debe tener sus momentos difíciles. Lo que pasa que, bueno, si ese momento difícil te sacó el amor, y está difícil. Todos hemos sostenido situaciones que al punto de que eran insostenibles. Pero sin embargo... La ha sostenido. Creo que al final de los números, cuando tenés que hacer el balance, restó. Que vos te quedes con alguien a sostener algo, te termina restando. Sí, lo que pasa es que la gente grande, en ese quedarse, le pegó la vuelta. Sí, entonces también. Hay mucha gente que le pegó la vuelta. Sí. Entonces, cuando llegó la vuelta, ahí se volvieron a reencontrar. Pero en serio, tengo que esperar 20 años, no, malgastar 20 años de mi vida absoluto. Para esperar esa vuelta. No, te agradezco mucho. Deja que me consigo que me cambie los pañales cuando sea grandecita y vemos. Qué sé yo, no sé. Bueno, a lo mejor están del otro lado. Si es que hay alguien del otro lado. Te dije que vine feminista. Sí, hoy vino muy recargada. Ojo. Muy recargada. Lo cierto es que a lo mejor hay alguien del otro lado que tiene ganas de contarnos si es muy de comprometerse afectivamente, si es de sostener o ha sostenido situaciones que eran insostenibles. Creo que todos hemos pasado en algún momento. Levanten la mano. Levanten la mano quién pasó por situación insostenible y la sostuvo a pesar de todo. Sabiendo en el fondo que, ya está, la verdad, este barco ya no tengo forma de sacarle el agua, se va a hundir. Y sin embargo, ahí se quedó. De forma estoica, por decirlo de alguna manera. Pueden comunicarse al 11-6400-7047, 11-6400-7047. También todos hemos pasado por situaciones críticas en cuanto a la compañía, Nos hemos quedado a lo que usted recién decía, esto de pegar la vuelta. El tema es que, ¿cuánto tiempo tarda en pegarse claro. esa vuelta? Claro, ¿no? Por eso, toda una vida. Yo conozco casos de mujeres que han sido casadas por convenio, uh-huh. Y la sufrieron, pero después encontraron ese cariño, esa vida uh-huh. compartida, todo muy bonito, pero claro. ¿cuántos años tengo que esperar? Algo medio inventado, pero que terminó funcionando. También puede pasar. Puede pasar. Sí, sí, yo creo no que hay un amor que uno desconoce. Ajá. En esta rebeldía de decir, bueno, no me gusta, lo dejo. Sí. Debe haber un amor que sobre todo se ve en la gente grande, de esa vuelta que se pega de nuevo. Como sí. en la película esta que a mí no me gustó, pero a usted le gustó, la de Mercedes Morán y sí, Ricardo Darín, que es el amor menos pensado. Sí. A mí me parece... No, a mí me pareció bien. Claro, pero porque usted todavía tiene... la proyección de estar en pareja. Ese es el tema. Hay veces que la cosa no resulta, entonces ya de la cabeza te lo sacás. Pero yo creo que uno lo sabe muy bien, lo tiene muy en claro. Llega un momento que terminás de hacer el proceso y entendés que realmente, che, esto, ¿sabés qué? Ya le pegamos, o sea, lo intentamos por todos los medios, tratamos de buscarle la vuelta por todos lados y ya realmente no estoy para remarla más. Creo que cualquiera puede darse cuenta en eso. Después está, ¿no? La decisión de por los hijos, por la familia, por el perro, sí, por lo que sea, me quedo. Bueno, pero ahí está. Eso cada vez pasa menos. Eso cada vez pasa menos. A las generaciones actuales no deparan, me a parece ver, las, tanto. Las generaciones actuales ni siquiera deciden tener hijos. No quieren tener hijos. No quieren. Ya ahí. ¿Estamos? Digo, hay un... Sí, pero está bien. O sea, ahí está el equilibrio. Si vos... te das cuenta que no podés sostener un vínculo porque no tenés la paciencia, listo, no tengas hijos, perfecto. Está bárbaro. Bueno, ¿te pasó? ¿No te pasó? ¿Te está pasando? ¿Qué opinás? Claro, te puede estar pasando, ¿por qué no? Entonces al 11-6400-7047 contanos si pasaste por alguna situación donde sostuviste un vínculo que vos sabías en el fondo que no daba para más. Si lo sostuviste y pegó la vuelta y decís, ¿sabes qué? La mejor decisión fue haberme quedado al lado de esta persona. Claro. Si estás realmente en un momento que decís, ¿sabes qué? Estoy para pegar el portazo, esto no da para más. Lo podés contar, entonces nosotros te escuchamos, vamos a estar hasta las 13 en Algo Va a Salir, 11:41. Nosotros vamos a seguir de esta manera. Red velvet. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Algo va a salir por Vox 102.9. 46 minutos pasan de la hora 11 y nosotros seguimos en Algo Va a Salir en este programa número 12. Ya hace bastante que estamos, dos meses y pico. Mirá, un montón. ¿Vio? No nos tenían fe. ¿Viste? Dijeron, a esto lo rajan en cualquier momento de la radio. No, no lo pueden sostener. Y nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Pará, ténganos un poquito de paciencia, que nos vamos a ir acomodando. Y aquí estamos. Entonces, recuerden que pueden comunicarse al 11-6400-7047 y contarnos, ¿sí? Han atravesado situaciones, seguramente, donde han sostenido una pareja que ya no daba para más. Sin embargo, se han quedado. O no. O han dicho, ¿sabes qué? Esto no da para más, flaco. O sea, hasta acá llegamos. O pegaron la vuelta. Crisis. Y de repente se encontraron. Se volvieron a querer cuando parecía que no. Porque también puede pasar. Es otra de las opciones. Sí. Quédense porque vamos a estar hasta las 13. Pero este es el momento, o uno de los momentos que más me gusta del programa. ¿Por qué? Porque hacemos un repaso general por esos temas que no te va a sumar demasiado. Es información que no te suma demasiado, pero que no podés evitar tenerla, saberla. Porque por algún lado te vas a enterar. Te podés enterar por la tele, te podés enterar por la radio, por las redes sociales. En este caso te vas a enterar por Patricia Alejandra Martínez Guerra, que nos trae los banales de la semana. Así es, Juan. ¿A quién no le gusta el chisme? Ah, me encanta. Mentira, siempre hablamos y nunca sabe nada. Tenés que estudiar antes de venir acá, tenés un compromiso con la gente. Pero yo dejé de informarme del chisme de la semana, ¿por qué? Porque me los trae usted y como me los cuenta tan bien, entonces prefiero enterármelos por usted que por cualquier otro lado. Bueno, la semana Rosalía metió 35 eventos en 48 horas. Increíble la piba esta, anduvo por todos lados la Rosalía presentando el disco. Sí. A mí me remite a una novela, Rosalía, pero bueno, porque es la Rosalía, no es Rosalía, es la Rosalía. Bien. Bueno, estuvo con Pergolini, estuvo linda la nota, yo la vi, me gustó, porque se ve que lo escuchó el disco Pergolini. Ajá. Y vio que Pergolini sabe mucho de música. Y se ve que le gustó y preguntó cómo las cosas, como una entrevista bastante inteligente tuvo. Bien. Bueno, después estuvo en el Syndicat. Apareció así sin avisar. ¿Usted sabe lo que es el Syndicat? No, bueno, el Syndicat es un recital, es un evento que se hace en el microestadio de Ferro. Ajá. Que es un escenario 360 y la idea del Syndicat es que te mezcle, no sé, Emilia con la Bersuit. O sea, son todas bandas que van de una punta a la otra. Sí. Y siempre hay un invitado sorpresa. Bien. Y son grosos los invitados sorpresa, ¿viste? Truenos. Es una mezcla de todo. Se fue fascinada la Rosalía porque le encantó. No es que cantó ella, fue ahí para verlo. Fue a disfrutar del evento ese. Rarísimo, porque, no sé, es como era un, es un evento chico, no es un evento tan grande. Claro. Bueno, anduvo en la cancha de Boca, le regalaron como 3 camisetas de Boca, porque le regalaron una que dice Rosalía, Pergolini también le regaló otra camiseta de Boca. Bien. Estuvo bien. También en, ¿cómo se llama? Nadie dice nada. El Luzu. El Luzu. Sí. Bueno, bien, anduvo, hizo, anduvo metió, de rotation. Metió. Todavía no dijo, no afirmó, porque es muy complejo el disco. Entonces todavía no dijo que sí a una gira. Ajá. Dice que no se sabe todavía, porque es muy complejo para hacerlo en un estadio. A mí me falta, la verdad que no tengo identificada la música de ella. No, es que no, este disco no tiene nada que ver con todo lo que viene haciendo. Es española. Por lo que estoy averiguando. Sí, los primeros discos eran mucho flamenco mezclado con algo más electrónico, más moderno, sí. Que fue un espectáculo los primeros. Después metió Motomami y se fue más para el reggaetón y hizo un tema con Bad Bunny. Bueno, se metió en esa cosa. Claro. La dinámica la va llevando. Y ahora la rompió toda. O sea, todo lo que... Bueno, ahora se metió con Mozart, con Bach. O sea, metió en esa. O sea, de hecho, el tema principal del disco está la orquesta de Londres. Es detrás. Actriz también. Sí. Sí, hay dando vuelta mucho un video que todo aquel que se siente derrotado, ajá, es bueno verlo, sí. Porque en algún momento Rosalía cuando empezó estuvo en uno de estos concursos como La Voz, sí, y estaba el jurado, los 3 le dijeron, flaca, no servís para nada, y está grabado, ella chiquita, no sé, ahora tiene unos 17, 18, sí. Y ella encima contestándole como, bueno, a ustedes no les gustó, pero yo voy a llegar. Una cosa increíble. Bueno, después por otro lado estuvieron otro Martín Fierro más. ¿Otro? Yo le voy a explicar lo que pasa. ¿Más? Otro más. Ahora estuvo el del cable. El tema es el siguiente. Hay uso Ventura y abuso. Ventura no llega a pagar las prepagas. Entonces dijo, vamos a hacer Martín Fierro. Vamos a facturar. Falta uno del stream, falta, sí, el de la moda, hay uno de danza. Sí. O sea, el tipo con tal de facturar le metió 5 Martín Fierro. Pero bueno, estuvo el de cable. Sí. Lo que más ahí a día en la guerra Real y Ventura. Real, desde que se fue al cable, la rompió con Argenzuela. Leí algo acerca del conflicto. Entonces, que entonces ahí estaba el tema, si iba a ir a la presentación. De hecho, él jugó con eso toda la semana. Ay, no sé si voy a ir, no sé. Ay, me preguntaje, no sé. Bueno, al final no fue. Ganó uno, pero no estuvo nominado para el mejor conductor. Sí. Creo que de, no sé qué, de producción, así. Ganó Argenzuela. Ajá. Pero no del mejor conductor. El de oro se lo llevó el Gato Silvestre. El de oro, el Gato Silvestre. Sí, el Gato Silvestre. Ahora, como Martín Fierro vio que la otra vez le dimos con un caño al de Miami, este, sí, estuvo espectacular. Este, dice, muy bien. Los vestidos que yo vi, sí, hermosos. Mira. O sea, todo muy lindo. Hasta Yuyito, que generalmente es muy mersa para vestirse, se vistió bien. Pero este tranqui. Se hizo acá, sí. Este se hizo acá, mirá, sí. Muy bien la organización, hablaron muy bien de la comida, del catering, dice que estuvo muy bien. En tu cara, Miami. Sí, de los tragos, hablaban, dicen que había uno con jugo de Seuco, de no sé qué, que se llamaba Martín Fierro, que estaba todo el mundo ahí garroneando el trago. Dice, sí, que habían cosas como, por ejemplo, habían, ¿vio los tatú de los chicles? Sí. Bueno, habían del Martín Fierro. Con frases icónicas de la gente, ¿no? De los actores. Bien. Pero bien, bueno, muy bien. O sea, no tuvo muchas críticas. Siempre las críticas, ¿no? Que las nominaciones, que bueno, las categorías, las ternas, que son medias raras. Pero bueno, en general estuvo lindo. Bueno, pero seguimos hablando de Martín Fierro, seguimos, sí, hablando de Aptra. ¿Por qué? Se armó lío. ¿Entre quién? Entre Evelyn Von Brocke. ¿Ah? ¿Qué es Von Brocke? Alemán, ¿no? Podría ser alemán, podría ser holandés. Holandés, bueno. Sí. Von Brocken, no sé si está bien. Podría, bueno, podría ser, sí, de la Europa. Bueno, Evelyn viene haciendo lío para llamar la atención hace rato, es como que tira cosas. Me parece que además está un poco ausente en los medios de comunicación. Bueno, pero usa estas cositas para... Bueno, la cosa es así. Para la vigencia. Evelyn es de Aptra. Mira. Sí, es del círculo de Aptra. Entonces ella se puso la camiseta y dijo, porque Aventura le está costando juntar la plata para las prepagas, qué sé yo. Y ¿sabe qué hizo en el chat de ellos? A ver. Puso la declaración jurada de cuánto dinero tiene Polino. Vos con toda la que tenés que pagarte tu prepaga, le dijo. Ah, no lo escrachó feo. Sí, a él y a Susana Roca Salvo. Ah, escrachó mal. Y ahí se pudrió todo, como diciendo, ¿cómo vas a hacer eso, querida? Claro, ¿qué te importa vos lo que yo gano? Como dijo, vos sos soltero, eso no tenés hijos. Eso dijo Feynman el otro día cuando le preguntaron, estaba discutiendo con unos... Sí. ¿Y vos cuánto ganas? Claro, cuando le preguntaron, ¿vos cuánto ganas? Creo que eran los médicos del... Sí, del Garrahan. Sí. Bueno... y aparte, ni siquiera la mina lo googleó, ni siquiera que es que averiguó, qué sé yo. Porque lo podría haber averiguado por el ex. Ahí está. Doman en este claro, caso. Claro, usted sabe que Doman trabajaba para la CIDE, o sea. Sí, bueno. Sí. Sí, sabía Es más, dice: hay muchos que están diciendo, no jodas, porque vamos a sacar a la vista el tema del divorcio de ella con Doman, con qué se quedó. ¿Cómo se amenazan, che? Sí. Pero esta fue un poquito más allá. Que ni siquiera Aventura la salió a bancar. Porque ella supuestamente lo hizo con la bandera de... Sí, de Aptra. De justicia. Pero... y Polino lo estamos todos esperando. Porque Polino dijo, yo voy a hablar primero con Aptra. Una vez que hablé con Aptra, se pudre todo. Yo no sé si no prefiero pelearme con... Sí. Con el ejército ruso antes que con Polino, ¿eh? Polino te sí, te está muy enojado. Porque aparte dice, mira, ahora van a ver, porque aparte mucha guita, supuestamente decía la declaración jurada que tenía mucha guita, entonces dice, a mí me van a venir a afanar, no tengo nada. Claro, dice, yo llego al día, qué sé yo. Bueno, total. Sí, la robó esta chica, pero bueno. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, se casa Nico Cabré. Nicolás Cabré, ¿con quién se casa? Con una, linda, obviamente. Sí. Es la hija de un empresario de teatro. De teatro, sí. Bien. De Córdoba. Sí. La chica, creo que estuvo en el Bailando, pero no es conocida. Bien. Rocío Pardo se llama. No la tiene nadie. Pero bueno, está muy enamorado hace mucho tiempo. De hecho, Cabré vio que es como... ¿Cómo se llama? Luciana Castro, ¿no? Que son como los dos. Ay, no, mi intimidad, que esto, que lo otro. Pero con esta chica, Cabré mostró muchos videos. Ay, ellos divirtiéndose en su casa divina, impecable, todo color lino. Ay, nos tiramos al sillón, qué divertido. Ay, nos amamos. Decidió exponerse un poquito más. Claro. Fue un poquito más, por lo menos. Sí, y dice que le encontró el amor de su vida. Bueno, el amor de su vida. Para casarse con el amor de su vida, hay un rumor que dice que pidió $100 por cabeza para la fiesta. ¿A los invitados? A los invitados. ¿Por qué? Porque él se quiere casar en Córdoba, en una estancia divina, hermosa, pero tenés que alquilarla por los 3 días. Entonces tenés que bancar 27 familias los 3 días. Los 3 días. Que supuestamente por día sale $200 cada habitación. Entonces él dijo, bueno, chicos, va, el cubierto. Imagino que el entorno de Cabré no tendría problema en poner $100. Pero no es al revés. ¿Para qué te casas acá todo culo si no puedes bancarlo? No, no. ¿A vos te gustaría en serio que te enseñe? Ponele, me caso, Juan. Ay, mirá la pato. Al final volvió, le pegó la vuelta. Pegó la vuelta. Pegó la vuelta con alguno, qué sé yo. Pero la tenés que poner. No, bobo. O sea, si venís a mi casamiento, la vamos a disfrutar, qué sé yo. Bueno, pero escuchame. Lo lindo de que cuando te dicen, che, tengo un casamiento en marzo. Voy a disfrutarlo. Voy a chupar todo, voy a comer todo. Claro. No aunque tenga que poner $100. Bueno, es un bajón. No, está bien, con la banco en esto que está diciendo, en nuestro caso, en nuestro entorno, en 100 nuestro pesos. Caso es más, es el dolor de decir, ay, me tengo que comprar zapatos, la puta madre. Hay que vestir. O no me entra más el un gasto. Claro, que algo, tener que despolvar. Pero escúcheme una cosa, en nuestro caso, en nuestro entorno son 100 pesos, no $100. Pero en el caso de Cabré no está mal, digo esto como que, yo lo haría como regalo, no me traigan regalo, no queremos regalo. Ah. $100 cada familia. Y está bien. No me parece mal. No bueno. repercute, no le mueve la economía a nadie. En nuestro caso, un $100. Viste, hay que juntarlos. Sí. Se debe poner a juntar con tiempo. Pero... bueno, y después también se filtraron unos chats. Yanina filtró unos chats. Sí. Como el tipo garroneando. Ah, mirá. Como así lo que hacemos nosotros, sí. Es decir, mira, nosotros te hacemos el videíto, claro. Que esto, que el otro, pero mirá. No, por un carrusel de Instagram. Garroneando al catering, la sí, torta, sí, sí. El ramo, todo. Vive de. Después salieron y dijeron, no, mentira. Vive mentira. Del canje. Claro, bueno, pero ¿cuánta gente vive del canje? Oh, muchísima. Usted también, en algún momento cuando la fama llegue va a vivir del canje también. Usted todo lo va. ¿De qué le gustaría tener canje? Ah, es que siempre me tira preguntas difíciles. Claro. Que eso me hace no que sé, pensar un a montón. Ver, a mí la definitiva me encantaría, un canje de la un definitiva. Un canje de la definitiva. Sí, de la definitiva. Bueno, ¿por qué no? Un canje de sahumerios, qué bueno. Sahumerios. Que no me falten canje. Nunca los sahumerios. Para siempre. Para siempre, pero de los buenos. Hasta el otro día me compré unos que vienen 50 por 2.000 pesos. Es un montón. Pero, un montón, no, pero son unos finitos, vienen en una caja. ¿Y cuánto dura? Nada. No, pare. Vienen en una caja. Son como 50. Sí. ¿No? Pero me hacen mal, toso. Ah, no sé, porque no, es como no. Muy fuerte el olor. Y toso, y dije, es no, paraguayo. No, es paraguayo. No sé de qué me está hablando. Es prensado. Yo no sé. Ah, usted sabe eso. Usted tiene mucha esquina. Yo no tengo esquina. Ya, a mí mi mamá no me dejaba salir a la esquina. Hace años que no. Volvamos. Nico Cabrera y el canje. Sí, igual Nico, a ver, si hubiese sido Wanda Nana te la banco. Pero sí. El tema es que es Nico Cabrera, que es un amargo con todo, es un amargo. Ajá. Con dar notas, y siempre estuvo en el medio de la tormenta y siempre el tipo se hizo el dolobu. Tipo tosco. Claro, entonces ahora, ¿querés? El beneficio, claro. Porque todos los canjes que tiene Wanda, todos los canjes que tiene Cintia Fernández. Pero a ella les gusta estar ahí en pero el no quilombo. Pero no lo pudo haber cambiado la mujer. La chica lo cambió, lo hizo distinto. Ay, entonces se volvió bueno. Favor, no, nunca más. Agradable. Deje de hablar así porque me dan. Mirá, me va a. No. El amor me produce eso. Ay, que Dios. Es algo que nunca voy a entender de los famosos. Me gustaría conocer a alguien famoso para preguntar: ¿cómo hacen? Para salir de una relación a otra. Tan rápido, con tan esa rápido. Facilidad. Ese desapego emocional. O vos decís, o son emocionalmente terriblemente inmaduros, o al contrario. Ajá. Son terriblemente maduros y logran dejar todo atrás. Yo creo que la primera opción. Voy por la primera opción. No sé por qué, es un prejuicio, pero digo, en general les pasa eso. Tienen mucha facilidad para arrancar al otro día. Mira Pampita, la recontra cagó el chabón. Pero además mal. Cuando uno... Y después enseguida andaba con el otro y que está ahora todavía. Pero además cuando uno está atravesando una crisis que desemboca en una separación, está deseando la soledad. En general busca recuperar ese tiempo que no tenía. Lo que pasa es que la soledad es nutritiva para el crecimiento, para asimilar todo lo que te pasó. Vos pensás ponerle Pampita, todo lo que le pasó. Primero con Vicuña, el motorhome y todo eso. No, pero antes se casó con uno que le duró poco tiempo también. Todos fueron un desastre. Sí, sí. Es como que, claro, la mina nunca no, hace sí, si mal no me acuerdo, el sí. duelo en esta cosa. Sí, el primero la estafó. Era un modelo. Ah, mira. No me acuerdo cómo se llamaba. No hacen el duelo, no se reconstruyen porque sí. no buscan esa soledad. Y claro, repiten. Se repite el patrón. Ahí está, volvemos. Qué bárbaro. Ah, bueno. Así estamos. Bueno. No sé si estará repitiendo patrón Cabré. Cabré fue terrible también. Pero bueno, siempre es como que el sufrimiento de la mujer es más publicitario que el sufrimiento del tipo. Para un tipo tampoco es agradable andar peleándose todo el tiempo y separándose. En absoluto. Es pero agotador. Viste que eso también es, te diría que tiene un tono machista, aunque ajá. la mujer es la protagonista. Bien. Porque, ¿qué busca el feminismo? La igualdad. La igualdad. Bueno. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Payarola. A la cucha, Payarola. ¿Quién es? Payarola era el abogado de Elegante, pasó a ser el abogado de Wanda. Sí. Wanda tenía su abogada, no me acuerdo cómo se llama, que es muy famosa, mediática. Y la mediática abogada le dijo: yo lo conozco, este es un estafador, es un chanta, yo con este tipo no trabajo. No me diga. Entonces ella dijo: bueno, sigo con Payarola. Ah. Bueno, el tipo. Rosenfeld. Esa, Rosenfeld. La abogada. Bueno, ahora lo metieron preso a Pallarola porque tiene más de 11 denuncias de estafa. A Wanda la recontra estafó también por todos lados. Y están saliendo todas las cositas que hacía. Salió una chilena diciendo que él la había llamado Pallarola, le había ofrecido una entrevista, sí, había arreglado una guita. La mina le dice, no, mucha plata, como 20 mil dólares. Dijo, no, no llegó. Bueno, ¿cuánto llega? Y a 5. Bueno, dale. Che, pará, ¿me pasás el contrato? No, nosotros no hacemos contrato por una nota, no vamos a hacer contrato. Bueno, ¿me podés pasar un recibo o algo si yo te pago? No, recibo no. Y yo, bueno, la cosa es que después pasó el tiempo, habló con la manager de Wanda y le dijo, no, Wanda, ni en pedo, te va por menos de 10 mil dólares, no te va. O sea, no a sé. Los con... números que manejan, yo sí, no sí. puedo creer. No sé con qué, cómo arreglaste con este. Y ahí empezaron a saltar cositas. Cositas que tenía Pallarola hace un montón. Sí. Empezó primero la estafa, saltó por Montiel. Montiel, el jugador de fútbol, claro, sí. Con sí, unos campos, Gonzalo, una camioneta. Bueno, ahí empezó como la cosa con Pallarola. Sí. Y bueno, ahora está preso, la mujer está guardado ahí. Sí, pero aparte preso feo. No preso con. Mirá vos, con bueno, beneficio. Bueno, bueno. Hay que llevarle pucho. Y bueno, y ahora la mujer está complicada también, está ahí en averiguaciones, lo más probable es que también caiga presa. Pero bueno. Bueno, lo último así. A ver, para cerrar. Para cerrar, Pilar Smith está en LAM. Yo sé que a usted no le importa nada de todo esto. Pilar. Pilar Smith. Bien. ¿No sabe quién es? Más o menos. No sabe. Creo que es rubia. Es rubia. Bien, veo que la tengo. Bueno, empezó en LAM. Sí. Va a ser Angelita de todos los días. No sé si usted sabe que en LAM van 3 un día, 2 un día. Las van, o sea, rotando. Se rota. La ajá, única que está fija es Janina Latorre, que ahora se va. Que es la más mala, está bien. Tiene, claro, tiene lógica, tiene sentido. Bueno, pero ahora se va. Dice, le quedan un par de semanas y ya se va. Ajá. Y Pilar va a estar todos los días. Pilar estuvo como 17 años en el noticiero de Telefe. Sí, sí, la parte hacia de espectáculos. La, claro, la parte de sus banales. Mirá vos. Lo hacía sí, ella. Sí, sí, sí. Bueno, la despedida fue floja. ¿Vio? ¿En serio? Sí, sí, me fue media fría, como, sí, sí, te queremos mucho, chao, anda. No. Anda. No, ni no, un videíto, homenaje. No, no fue muy emotivo. Sí, sí, no, no fue muy emotivo. Después el LAM, obviamente, dijo, ay, sí, estaba todo mal. No, no, yo ya no quería. Y bueno, se ve que pidió varias cositas en LAM y le dijeron que sí. Así que, pero, ¿qué es lo que esperamos todas? ¿Qué? Que estamos en esta. A ver. Porque estuvo ayer, pero ¿quién no estuvo? Matilda. ¿Qué? Matilda. Hoy capaz que va a estar Matilda. No sé qué días está, porque no están fijas. Ajá. Y Matilda siempre la mata y tienen una guerra con el tema de la vestimenta. Sí. Porque para Matilda, Pilar se viste muy mal. y siempre la critica. Y eso que no nos vio a nosotros. Claro. Es más, en un momento ella se había puesto un buzón feo, feo, feo, feo. Que era todo como parches colorido. Y habían hecho un sorteo. Ajá. Para que ganarse el buzo feo. O sea, como que siempre la cargó. Y bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Se van a encontrar trabajando, claro, juntas. Bueno, que es más, Pilar tuvo también esta semana un lío con Rinaldi. Sí. Porque en los Martín Fierro de Miami, Rinaldi salió en una foto. Bueno, no sé, se ve que Pilar primero le dio un poquito y Rinaldi le dio con todo. Rinaldi y se desmayó estos últimos días. Bueno, con ese tema. Con ese tema, porque estaba. Porque ella le diré una carta de documento. Por todos lados lo vi desmayado a Rinaldi. Sí, me da risa porque. Porque le dijo Peppa Pig, o sea, Pilar Pig, algo así. Como que se metió con el cuerpo. No, pero además estaban hablando de esto que usted recién mencionaba, que sabía esta chica que había contado qué es lo que cuánto tenía Polino. Sí. Y Rinaldi estaba al aire en ese momento, le estaban, sí, haciendo una entrevista en la radio. Pero aparte en parte se desmayó. No fue como ¡pum! Hizo Sí, bueno. Sí. Florencia de la B como que se reía en el momento hasta que le cayó la ficha. Che, ¿está desmayado? En serio, no es joda. Bueno, medio graciosa la situación. Bueno, ¿estos fueron los banales? Estos fueron los banales, chicos. Bueno, quédese tranquila. En el caso de que usted deje de trabajar con nosotros, le vamos a hacer un video un poco más emotivo como para que la despedida no sea tan fría. Claro, no, no. Usted merece lejano. Algo un poco mejor. Gracias. 12 del mediodía, 8 minutos, y nosotros vamos a estar hasta las 13, así que les pedimos que se queden. Recuerden que pueden comunicarse al 11-6400-7047 y contarnos no solamente si su vínculo está ahí endeble, la están ahí remando, la están peleando, se han quedado, no se han quedado, ya han pegado la vuelta. ¿Ya tienen el número del psicólogo de terapia de pareja? Claro, ¿por qué no? Siempre hay más, ¿ya? ¿No? No estaría mal tenerlo. Les pedimos que se queden porque hay mucho, mucho más. Algo va a salir. De Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. ¿Usted se casó, Juan? ¿Cómo? ¿Usted se casó? No. ¿Le gustaría no. casarse así con todo trapo, así, todo, todo, todo? Ya sabemos que el meneadito no. Meneadito no va a estar. No va a estar el meneadito. En mi fiesta de casamiento... ¿Usted va a elegir la música? Sí. ¿Sabe que sí? En el caso de... Sí. Si hago una fiesta, un evento de esa naturaleza... ¿Con qué tema entraría? Ay, me está matando. Siempre me hace preguntas difíciles usted. Tengo que pensar un montón. Vio que hay gente que tiene Love eso... Love of my life. Vio ahí. Que... Don't leave me. No. Love of my life. Love of my life. Love of my life. Me vuelvo loco. Yo, no, creo que entraría con algo más arriba. ¿Sí? Sí. Sería de esa, sí, como esa, como la de Relato Salvaje, que entran así bailando. Entran así bailando, no necesariamente ese estilo tema, de música, pero sí algo bien arriba, algo. Pero no lo había pensado. Si usted me pregunta si me darían los medios para tener un evento de esa naturaleza... No. Hacé de cuenta que tenés todos los medios del mundo, sí. Bueno, está bien, sí. ¿Sí? ¿Así con todo? Sí, quiero. Sí, sí, sí, yo también. Yo me casaría en un barco... ¿Pero usted no se casó ya? Sí, ya me casé, pero fue horrible. la repe. No, la repe. Sí, no, fue muy... No sé, a mí me... ¿Qué se acuerda de esa noche? ¿Querés casarte? Y dije, sí... Bueno, nos casamos. Bueno. Y de repente estaba ahí y no me metí en nada. No estaba tan influenciada por el feminismo en ese momento, me No, parece. Es como que, no sé, estaba... No, o sea, estaba feliz yo. Uh-huh. Pero no entendía nada. Era muy joven. Era joven. 23 tenía. Qué joven, sí. El vestido, por ejemplo, porque me casé embarazada. Qué pecado. Tenía como una pancita. Y las mujeres saben que antes de que aparezca la panza de una embarazada, ¿qué aparecen? Las tetas. Las tetas se te ponen como dos zeppelin antes de que te baje la panza. Bien. No me entraba nada. Pero justo fui un coreano y me entró un vestido blanco, listo. O sea, no es que dije, ay, qué lindo este vestido que me voy a poner. No, es blanco, y largo. Entra. Y me entra, venga. Adentro. Sí, nada le puse onda. No es que dije, ay, voy a elegir mi ramo. Claro, o sea, no es que se tomó y todo me di el cuenta laburo. Que nunca me había sido mi sueño casarme. Y en ese momento, quien terminó siendo su marido, ¿qué edad tenía? 30 tenía él. Sí, tenía un... Siempre para arriba. Yo a mí siempre me gustó. Usted siempre apunta allá arriba. Sí. Yo creo varios que tengo años que, adelante. Claro, que me parece que ya estoy... que tengo que cambiarla. Yo tengo que dar la vuelta. Sí, ¿no? Empecemos un poquito más atrás. Claro, más o algo atrás. Más cercano, bueno. Sí, qué sé yo. Pero bueno, sí, fue raro el casamiento. De repente estaba ahí y no entendía nada. Encima no podía chupar mucho porque estaba embarazada. Claro. A la Liberty le daba, claro, me acuerdo, claro, en esa época. Un bajón. No. Usted que me conoce sabe que el alcohol es mi gran amigo. Eso tiene un gran vínculo, una gran amistad. Con la cerveza, sobre todo. Con ¿no? la cerveza. Sí, no, igual ahora creo. Le dije que estoy con el vermut. El vermut. El vermut. Sí, bueno, me encanta bueno, el vermut. Está muy bien. Pero bueno, ese fue mi casamiento. Ay, por eso quiere repetir, si está la claro, posibilidad. Parece porque un poquito fue como más... una prueba eso. Claro, fue no una sé. Prueba piloto. Claro. De hecho, no terminó bien. Sí, pero eso es cuestionable, Juan. ¿Es cuestionable? Es cuestionable, porque si uno la pasó bien, ¿cuánto tenía que durar? No, está bien, por eso, digo, sí, en esto, ¿no? Hacer el balance, ¿en el balance fue positivo o no? Tuvimos dos hijos hermosos. Dos hijos hermosos. No, y además, digo, ¿cuántos años duró? Y seis. Seis años, está bien, bueno. Y bueno, a mí es un récord. Bueno, es que... Enorme. Si usted tuvo una relación, un vínculo, se casó, formó una familia y duró tantos años... No puede quedarse uno con el último año. No, pero aparte entonces yo no fue los un fracaso. Seis fueron bien vividos. Uh-huh. Yo amé estar casada a los seis años. Cuando no me gustó, dejó de existir. Listo. No, entonces, en eso que usted está planteando recién ahora de la consigna de cuánto bancaste, yo no me banqué nada. No, poquita paciencia. Sí. Corta de mecha. Sí. Pero, fue un éxito entonces. Claro. No fue un fracaso. Bueno. No, yo creo que nunca las relaciones son un fracaso. No, bueno, depende. Si el, la mayor tiempo que pasa uno en una pareja es negativa. ¿Y pero la por qué? ¿Por qué es negativa? Porque no querés entender. Está bien. Y es lo que te está costando a vos en tu proceso entenderlo. Bueno, pero. Punto. No es un fracaso. Para mí, porque cuando vos tomás la decisión de irte, es cuando te recibiste y entendiste. Entonces, los tiempos de cada uno son distintos. Está bien, pero si estuvo 1, 2, 3, 10 años, lo que sea, en pareja, y la mayor parte de ese tiempo el saldo es negativo. Entonces fue un fracaso. Ahora, si tú estuvo 5 años y tuvo 4 años buenos y el último malo, porque lo que estábamos, se une con lo que estábamos hablando recién. Si vos no aprendiste la lección, lo único que haces es cambiar de figurita. Uh-huh. Entonces, bueno, mejor que la figurita conocida. Esto es lo que le pasa a los famosos. Lo que recién decíamos. Reemplazan enseguida un clavo, saca otro clavo. Yo creo que es necesario estar solo después de una ruptura. Pero bueno, uno frente al dolor. Lo que no hay que hacer es sobrevalorar la soledad. No, bueno, estar solo es lo más grande que hay. Tiene sus pros y sus contras. Claro, como estar en pareja. Cuando te quieren vender que está. Pero no vas a encontrar. A mí una vez una. No lo voy a exponer. Bueno, yo siempre cuento cosas mías. Algunas. Tenía, creo que 3 personas que me escuchaban. Bueno, siempre baja un dedito porque algo digo de... A ver. No, pero esta... Che, ¿cuál será su problema que está sola? Ah, tiene un problema usted. Claro. Que deben pensar que la raspo cuando... No sé. Claro. ¿Qué le pasa? Algo. Claro. El que la entendió, la entendió. Por eso no voy a sacar tarjeta. Pero en esta... Che, debe tener un defecto porque no consigue chongo. Y voy a decir... Claro. Me han dicho, gente cercana, bueno, Patri, ¿conseguí tu trabajo o conseguí tu marido? Como que está en el mismo nivel. Uh-huh. Bueno. Mientras avanza el mediodía, 12 y 20 ya a esta hora en todo el país, y una temperatura que oscila los 26 grados casi. Recuerden que la térmica nos dice que se acercaría a los 30. Así que preparémonos para disfrutar de este día maravilloso, este martes 2 de diciembre. No quiero dejar de invitarla a un evento que se hace los fines de semana en la Feria Maquipura. ¿Puede ser que van a estar en el Parque de la Ciudad? También. Ah, no quiero dejar de mencionarlo, que este sábado, como todos los fines de semana, la Feria Maquipura va a estar en la Plaza Aristóbulo del Valle, en las calles Pellegrini y Avenida Vicente López, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Como siempre digo, como siempre invito, es una feria llena de emprendimientos, con un montón de productos que vas a encontrar ahí recorriendo los puestos en una plaza linda, en una plaza agradable, con gente agradable que es la que te va a estar ofreciendo. Y no solamente eso, sino que vas a estar participando por cada compra que vos hagas de sorteos por órdenes de compra que se van a realizar el mismo sábado, este sábado a las 6 de la tarde, en la plaza. Hay 3 órdenes de compra que vos podés obtener. Una por 20.000 pesos, otra por 30.000 y una por 50.000 pesos. Pato. Wow, es un montón. Sí, vos imaginate que vas y comprás saumerios. Sí, 50 lucas en saumerios. Vas a estar participando a partir de este momento de un sorteo. Agregame Palo Santo. Bueno, Palo Santo que a usted le gusta. Vas a estar participando por una orden de compra de 20.000, de 30.000 y de 50.000 para gastar dentro de la feria, teniendo en cuenta que se viene la fiesta, que se viene Navidad, que hay que empezar a preparar los adornos y los regalos. Ahí tenés una gran opción que te ofrece la Feria Maquipura. Este fin de semana entonces va a estar el día sábado y el día lunes, que es feriado, recordemos. El lunes feriado. Exactamente, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Entonces acércate a la feria a buscar lo que tengas ganas y participa de este sorteo, que está espectacular. Pero la feria también te va a invitar el domingo. ¿Qué cae el domingo? 7. No, 7. Domingo 7, exactamente, ahí está. Domingo 7, en el Parque de la Ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Al lado de la cancha de Quilmes. Va a haber un evento muy interesante, muy lindo. Y la feria va a estar presente también. Va a estar ahí participando, va a haber números musicales, va a haber shows, va a haber radio en vivo, va a haber un montón de cuestiones. Qué lindo está el Parque de la Ciudad. Está muy lindo. Está cada vez más lindo, me encanta. Exactamente. Así que aprovechen para acercarse también, que el fin de semana ahí al lado de la cancha de Quilmes, por el que no lo conoce. Para el que no lo conoce, al lado de la cancha de Quilmes, un parque inmenso, gigante, y va a estar ideal para ir a disfrutar, a pasear, y la feria va a estar presente, así que vayan. Bueno, tenemos más de nuestros amigos. No, el Sol Sale para Todos. ¿Qué es el Sol Sale para Todos? Este es el canal de emprendedores. Ajá. Que lo organiza Vanessa, que le pone tanto empeño. Y bueno, si tienen un emprendimiento, lo buscan el canal El Sol Sale para Todos y ahí pueden promocionar sus cositas. También tenemos los amigos de Tonfi, que siempre hablamos, que nos enviaron cositas, que es riquísimo todo lo que hacen, panaderías Tonfi, en República del Líbano 3178, abierto de lunes a lunes de 8 a 21. Después tenemos a Servi Santiago, que nos arregla las cosas que se nos rompen, que no queremos gastar en comprar algo nuevo. Lavarropas, microondas, heladeras, lavavajillas, aires, al 11-62-67-1302. Lo llaman a Santi y te arregla todo. 11-62-67-1302. Después tenemos las milanesas de pollo de Vanessa, que son fresquitas, que las pedís y te las llevan a tu casa. Es más, si agendás el número, Vanessa saca otras cositas como tartas, no solo milanesas de pollo. Al 11-67-66-6-7-9-2. 11-67-66-7-9-2. Y por último tenemos Agasallos, nuestros amigos de Agasallos, _7, los encontrás en Instagram. Tienen regalitos también, te los llevan a tu casa. Te metes en el WhatsApp y podés ver todo el catálogo de todas las cositas que tienen. Ahora que se viene Navidad, hay que empezar a preparar los regalos desde ahora. Vamos comprando de a poquito, así no se nos hace tan pesado. Al 11-34-05-7160. 11-34-05-7160. Nuestros amigos de Agasallo tienen regalitos para todos. Bueno. Y por último, voy yo. Siempre que me dejo última. Usted sabe que el otro día me enteré, voy conmigo, pero me enteré que la mujer en la menopausia, que yo estoy en ese proceso, si tenía un poquito de TDAH, ¡pah!, te explota más. Yeah. Y ahora entiendo tantas cosas, Juan, porque por ejemplo, hago pastas. Me encanta hacer pastas, vendo pastas. Al 1169-746836. Uh-huh. Vendo sorrentinos, ñoquis, tallarines, canelones. Pero mi TDAH no puedo conmigo. Entonces, cuando no tengo un pedido, ¿qué hago? Tejo. Entonces, si entras a mi WhatsApp, también vas a ver lámparas tejidas. Ahora que se viene Navidad, estoy haciendo unos pinitos de macramé hermosos. Capaz que no tenés ganas de montar un pino grande. Creo que el hombre no quiere mucho meterle a la Navidad. Entonces, capaz que un detallito en la casa. Sí. O para la vidriera, un negocio. ¿Por qué no? Me gusta. ¿Por qué no? Tengo unos adornitos también. También hago constelaciones, ya lo hablamos. Sí, sí, entonces, bueno, así estoy. Poliemprendedora es usted. Ahí está, multitasking se dice. Multitasking. Me gusta. Bueno, bien. 11-69-746836. Muy bien, Pato. Bueno, y. Ay, perdón. Mi garganta salió del grupo, perdón. Bueno, hoy voy a ir al médico a ver qué es lo que me dice, porque estoy con esta voz tan tomada. Bueno, ¿sabe qué es? Quiere que lo trato acá en la radio. Tener así la garganta así es porque tenés mucho para decir y te lo estás reprimiendo. No me diga. Sí. Así que hasta que no hables y digas todo lo que tenés para decir, no va a mejorar esa garganta, es que tengo querido. Miedo de ir preso si hablo. No, no importa. Bueno, y por último quiero invitarlos a Tres Bandas Pizza Club. Mirá. Es un lugar ubicado en la calle Andrés Baranda 1345. Es un lugar para ir a disfrutar de una buena pizza con amigos, con amigas, para reuniones. Aprovechemos ahora que se vienen también épocas de despedida de año. Es un lugar ideal porque además tiene música, un lugar con mucha onda. No dejes de conocerlo, ya podés reservar tu lugar al 11-28-43-05-69. Te lo repito, 11-28-43-05-69, Tres Bandas Pizza Club. Un lugar ideal para ir a disfrutar, a comer una rica pizza, a tomar una cerveza, ¿por qué no? A disfrutar de música con amigos, con amigas, con familia también. Aprovechá que diciembre es un mes ideal para... Ay, sí, para salir, sí. Sí, además, todo el mundo va a querer despedir algo, así que aprovechen. Nosotros continuamos, son las 12:28 en todo el país, un día semi... Está parcialmente nublado en este momento aquí en la ciudad de Quilmes. Pero repetimos. Está pegajoso igual. Bueno, la humedad está haciendo su trabajo pegajoso también. Acá no se nota en el estudio. No, acá no, está bárbaro. Pero el pegajoso, la ama de casa sabe que es un día horrible para limpiar. No me digas. Porque a la ama de casa le gusta baldear y baldear y eso. Sí. Y cuesta que se seque. Bueno, háganle caso a Pato entonces. No lo hagan, no sé. No. Nosotros continuamos, quédense porque hasta las 13 vamos a estar acá en Algo Va a Salir. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Beto se enteró que ganó Racing anoche por penales. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Primero tengo un fan muy hincha del rojo en mi casa. ¿En su casa? Mi hijo es muy... ¿Es socio? De la contra. Sí, sí, va a la cancha, todo. A mí me impresiona... uno escucha música. Él escucha los temas de la barra. Ajá. Se lo sabe de memoria a todos. Y es como que, bueno, a ver, así como yo el otro día me tomé una cervecita y dije, me voy a poner música. Bueno, sí. Él se pone las canciones de la barra. Disfrute, sí. Qué bárbaro. Yo lo llamo el rojito de Avellaneda, en forma chicanera. Sí. No, nosotros está en toda la familia de ¿Sos boludo o sos de Racing vos? Ese es un clásico. ¿Sos boludo o sos de Racing? Es un clásico. Anoche ganó Racing por penales a Tigre y pasó a semifinales del torneo local. Enfrentará a Boca el día domingo. Domingo, ¿verdad, Damián? Sí, el día domingo frente a Boca en cancha de Boca. Sí. El primero, bueno, que el que gane será finalista. Y por la otra llave va a jugar Estudiantes con Gimnasia y Grima de la Plata. Hermoso clásico de La Plata. El día ¿Qué lío lunes. Hay, no? Yo estoy muy afuera de todo ese lío que hay. Sí. ¿No? Sí, yo sí, me parece que el Chiqui Tapia por otorgarle ese trofeo inventado que se levantó esa mañana y medio entre dormido todavía dijo, le voy a entregar un campeonato a Rosario Central. Le voy a entregar un campeonato. Y nada, generó una polémica. ¿Pero cuál es el tema con Estudiantes? ¿Por qué está metido Estudiantes también? Perdón, pero no estoy fuera yo. El conflicto de desencadena porque ni... La misma semana que se le entrega el campeonato, se lo declara campeón a Rosario Central, sin haber ganado el campeonato. Sí. Se lo declara campeón por haber sido el equipo que más puntos sumó entre el campeonato pasado y este. Sí. Y sos el que más puntos sumaste. Entonces, el campeón sos vos, pero no ganó todavía. Claro. O sea, de hecho, ya quedó afuera. Pero bueno, no importa. La cuestión es que el fin de semana siguiente le tocó jugar con Estudiantes y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, sugirió a sus jugadores que a la hora de hacerle el pasillo, cada vez que un equipo sale campeón, el equipo que enfrenta le hace un pasillo para que pasen los campeones, ¿no? Lo espera a la salida del campo de juego para que pasen los campeones, aplaudiéndolos, reconociéndolos el haber sido campeones. La sugerencia del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, a sus jugadores le dijo, ¿saben qué? Denle la espalda en forma de no convalidar ese campeonato regalado, porque la verdad es que es un campeonato inventado, regalado. Y bueno, generó una disputa enorme y la AFA ahora quiere castigar a Estudiantes de La Plata. De hecho lo hizo, ¿no? Sí, ya lo sancionó. Lo cierto, bueno, ahora Estudiantes y Gimnasia se enfrentan el día lunes, el feriado, y el que gane Estudiantes y Gimnasia, y entre el que gane Boca Racing, saldrán los finalistas para ver quién sale campeón del torneo local. Gimnasia, qué lindo. Lindo, hermoso, me gusta. Vamos a disfrutar. Bueno, nada, quería él simplemente el resumen deportivo. Yo no. Bueno, paso. 36 minutos pasan de la hora a 12. ¿Vio la entrevista de Macri esta semana? No la vi. A ver, cuénteme. No, hubo. Salió publicado el libro de Franco Macri. Sí. Papá. Sí. De Mauricio Macri, el expresidente. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió un escritor. Sí. Un escritor hizo una suerte de biografía de la vida. Exactamente, de la vida del empresario Franco Macri. Sí. Y bueno, esto dio lugar también a una entrevista a Mauricio. Que tiene. A mí lo que me llama la atención, bueno, contó una anécdota de cómo fue la despedida, ese último diálogo con el padre convaleciente. Hablaban de que ya no reaccionaba, ¿no? Estaba postrado en una cama, en su casa, en su humilde casa, imagino. Sí. Y Macri, siendo presidente, lo llaman y le dicen, tu papá se despertó y quiere verte. Y Macri con todo lo que pasa en ese momento estoy bueno, pero... Yo me imagino, ¿qué se imagina usted? Yo me imagino, antes de que me cuentes, yo me imagino que el tipo en el segundo de lucidez hizo así y le pegó un cachetazo y se murió. Y se murió. Y dijo... Bueno, pero Macri contó otra cosa. Si fue así como usted lo especula, que no sería raro... Así, pero ese cachetazo de atrás... Digo que viene con la mano de lleno, así como estúpido, imbécil. Mauricio Mauricio contó otra cosa. Que si algo que tiene Mauricio Macri es que... vive en una nube de pedo. Es que a la hora de contarla, es un tipo que me parece que es de lo emocional. Es tan seco, es tan frío, que la forma en la que lo cuenta, decís, dale, loco, tan difícil, ¿eh? Digo, era el último momento de vínculo con claro. tu papá, que se estaba despidiendo, y Macri lo cuenta con una frialdad. ¿Pero qué le dijo? Dale. No, que lo que le pidió Franco Macri es, mirá, estoy postrado, estoy tirado acá, me tienen que limpiar el culo, me tienen que cambiar, me tienen que ayudar a todo porque yo no puedo hacer nada. Yo soy Franco Macri, o sea, soy uno de los empresarios más importantes del país. Ayúdame a terminar con esto, pues yo no quiero vivir más así, le dijo. Y Mauricio titubeante, y papá, yo no te puedo hacer. Legalmente no se puede hacer, le dice. No se puede hacer, papá. Pero escuchame una cosa, dice. Medio no Majul puedo. Te sale. Más soy una fusión entre Macri entre, y Majul. Más o menos, ¿no? La imitación no es mi fuerte, pero. Podría ser, también me gusta. Y en cabeza más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Comparte, son competitivos. Sí, sí. Sí, Macri-Hul. Macri-Hul. Esa fusión. Lo cierto es que le pidió que lo ayude a morirse. Sí. Y Mauricio Macri dijo, papá, yo no puedo hacer eso. Yo no soy el presidente. No puedo hacer. No se puede, legalmente no se puede. Y dice que, bueno, ahí en ese momento el padre ahí, se apaga y se termina. Pero la forma en la que lo cuenta es bastante fría, bastante seca. Sí, bueno, espere, como todo lo que hacía sí, Mauricio. Por último, los comentarios de la gente en las redes sociales, por ejemplo. Entrás a la noticia en cualquier, Infobae, Perrilla, que vea. Las señoras que comentan, qué divino, qué gran hombre Mauricio Macri. Tu calidez, tu honradez, tu no sé qué. ¿Qué le pasa? Era muy gracioso ver la cantidad de comentarios de las Graciela, las Norma, las no sé qué. Bueno, el otro día vi una... una entrevista a Soledad Silveira. Ajá. Que la mina está en lucha legal de la eutanasia. La está peleando. Mira. La está peleando y está ahorrando plata. Porque se lo quiere hacer a España. Porque en España está permitida. La mina quiere elegir cómo se va a morir. Está encascada con eso. Qué loco. Hace un par de semanas se aprobó en Uruguay, nuestro país vecino Uruguay, se aprobó la eutanasia. No, en Uruguay, perdón. Ah, sí. Digo, porque lo tiene acá muy cerquita. Claro. Se aprobó acá. Pero reencascada la mina con eso me llamó la atención de. Empieza a hacer debate. Yo creo que en algún momento va a madurar esa idea. Sí. Va a pasar. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pero ¿cuál es el problema que yo elija morirme? No, el tema son las... ¿Cuál es religioso? En gran medida sí. Bueno, en gran pero cada sí. vez tiene menos peso la religión. Una en un sociedad montón de católica, cuestión. Apostólica romana. Bueno, pero plantea, cada vez son entiende. Menos los católicos. Sí, sí. De hecho, separar a la iglesia de la política sería algo correcto, creo sí. yo. Yo pienso parecido en este caso. Pero bueno, la sociedad todavía debe madurar algunas cuestiones. Pero en algún momento va a pasar. Sí. En algún momento va a pasar. No me parece loco. O sea, si yo, no sé, quiero morirme bien y puedo decidir hasta dónde. Bueno, lo vamos a plantear en algún momento. Es este re de la feo eutanasia. Cuando vos ves el entorno de una familia que está esperando la muerte de alguien querido. Que ya no da más. Uh-huh. Es tan doloroso para todos, no solamente para el que la está pasando. Y lo que mal. Pasa es que tenemos que hilar fino entre qué es vivir y qué es sobrevivir. Claro. Y ahí hace hacer poco esa diferencia. Se murió el papá de una amiga y, bueno, por decisión de él nunca fue al médico. Claro. Y el tipo cada vez estaba peor porque nunca había ido al médico y pobre, la pasó muy mal y todo el entorno alrededor es muy, muy, muy. Bravo. No, totalmente, coincido. Por eso en algún momento tendría que instalarse. Digo, no está mal, ¿no? Digo, en definitiva, las sociedades se merecen estas discusiones. Después, sí, bueno, si se entiende que no, pero hay un montón de gente que. Pero ella ya lo tiene hablado con los hijos, con todo. Bueno. 42 minutos pasan de la hora 12. Nosotros tenemos un rato más hasta las 13. Así que quédense porque hay un poco bastante más todavía de algo va a salir. Sí, tenemos sí. algunos temas más para charlar con ustedes.

El proceso comienza apenas se declara la muerte, se enfría el cuerpo y se reemplaza la sangre por una solución anticongelada llamada crioprotector. Luego se desciende lentamente la temperatura hasta alcanzar el punto de vitrificación, donde el cuerpo queda suspendido sin formar hielo. Bueno, el otro día vi uno que habían sacado, era un robot, pedacito, de, parecía un riñón. Sí. O sea, con una capa que parecía piel. Sí. Era un órgano, o sea, era carne. Ajá. Viva. Sí. Impulsada electrónicamente, y eso tenía como un imán que lo unía a otro pedazo igual y se movía, respiraba. Claro. Estábamos en el horno, chicos. ¿Con qué necesidad, no? Esto de me congelarme. Smither, creo que no estoy bien descongelado. Hay un capítulo de Simpson muy bueno. Mira, yo te voy a decir una frase. El que llegó a viejo con plata hizo mal las cuentas, Juan. Puede decir que hay que llegar sin plata, sin nada. No, no, en esta cosa de sentir que realmente tu poder está en el dinero que tenés. Como Mauricio Macri diciendo, loco, hace algo, me estoy muriendo. Llama a la muerte, decirle que todavía no. No, flaco, no sos tan... Claro. No es por ahí. Sí, entiendo. El cáncer es no discrimina. No, no. El cáncer, las enfermedades no discriminan. El estar postrado, podés estar como Steve Jobs también lo dijo en algún momento. Yo estoy acá en lo mejor de lo mejor. Pero el cuerpo me está abandonando como cualquier otro ser humano. Totalmente. Y la grandeza de poder aceptar eso, ¿no? Claro. Pero volviendo al tema de la elección de hasta dónde quiero vivir, me parece una discusión que en algún momento se va a dar, de forma más seria por lo menos. Y va a pasar que la gente pueda elegir cómo quiero terminar mi última etapa. No al punto, realmente entendiendo que sí, bueno, la situación es irreversible. Es re, ¿no? Amplio, porque si vos te pones a pensar, o sea, una de las cosas que se deteriora también con la enfermedad, con cualquier enfermedad, es la cabeza. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto vos estás lúcido para elegir eso o no? También es cuestionable, qué sé yo. El que sí eligió cómo morir y de forma muy temprana fue este muchacho que en Brasil se metió en la jaula de los leones. Y en este caso, nada, como todo, y está hay un celular y una cámara en todos lados, quedó registrada la forma, que no, evidentemente, facultades mentales no en equilibrio, porque si no, no se entiende la decisión de meterse en la jaula de la leona en Brasil. Es más raro, porque las veces que ha pasado algo así, generalmente los animales en cautiverio es como que no hacen mucho. No. Pero esta fue enseguida. No, porque o normalmente las imágenes que hay acerca de eso tienen que ver con accidentes, son situaciones accidentales. Hay claro. Que cae dentro de la jaula o se acerca demasiado un animal que logra zarparlo. Convencido. Este flaco, hijo, eligió meterse dentro de la jaula de la leona, empezó a bajar por la palmera. ¿A qué no te metes? Le dijeron. La leona. Ah, yo me meto. ¿A qué no te metes? Yo me meto. Y ahí está. El tema es eso, si no había una apuesta de por medio, vio claro. Que cada 2x3 traemos alguna noticia de estos, de personas que eligen sacarse selfies en situaciones eso arriesgadas. Eso va a estar en las estadísticas, ya debe estar, ¿no? Sí. De decir cuántas personas se murieron este año por una selfie tonta, sí. Todo el tiempo. Y lo mismo le pasó a este ciudadano brasileño. Yo banco esas muertes. Está bien, por estúpido. Usted dice que está bien. Quiero la fotito en la piedra. ¿Qué tanto? Quiero demostrarles que la foto en las salinas, saltando. Ah, bueno, creo es un clásico. Bueno, ahí no te morís. No, ya sé que no. También pero... la tiene, che, ey. Más perdón, respeto. No te revisé, tendría que haber revisado. Perdón, pero si te cuidara la gente estaría más acompañada, cosa que no lo estoy. Así que... No, pero no le da un poco... Porque yo me imagino... Veo que ahora hay reels, no sé... Foto de la Torre Eiffel. Ah, qué divina. Pero ahora te muestran el backstage, ¿no? Sí. De lo que es pasar por ahí, ver 200 personas. Sí. Queriéndose tener esa foto, la de la torre, sosteniéndola. 200 personas como tarada ahí, claro, con la mano al aire. Sosteniéndola. Claro, esa, la torre de Pisa. Hay cosas que ya se han quemado, ay, ¿no? Ya dejaron de ser novedad. Sí. Tantas cosas en redes sociales ya no son novedad, pero hay cosas es que más, ya no yo van. Creo que ahí están pegando la vuelta a los chicos. A ver. En esto de ponerle... mis hijos son un poco así ahora. Como que queda cringe publicar todo. Sí, ya foto a la comida para mí no, no va más. Ya no al va plato más. De no comida. No fue nunca la foto a la comida. En algún momento era novedoso. Ya no, salvo que la vendas. Ahí claro. Sí, no, pero si no, foto al plato de comida ya no. Foto a la parrilla con la carne haciéndose ya no va. Ya no da para mí. Porque son cosas que ya está, ya no es novedoso, ya lo vi 100 veces. Los piecitos en el mar. Pies igual que la frase, ay, cómo me seca la frase. Feliz vuelta al sol, qué estupidez. Feliz vuelta al sol. Sí, es como que se pone algo de más. Sos todo lo que está bien. Yo a veces me reprocho incapacidad para desarrollar, no sé, un texto que sea sentido, que sea que llegue. En otra época me salía más fácil. Hoy tengo dificultad para, no sé, no cumpleaños de mis hijos. Foto sí. de mi hijo o de mi hija. Bueno, yo eso no lo hago. Con una frase o algo eso me, sentido. Eso me hincha, en una época lo hacía yo mucho. Yo sé, vengan de a uno. Pero, ¿sabés qué me da? Hay cosas que ya uno sabe el backstage. A mí hay cosas, o sea, la madre que está, hijo, sos mi luz y que esto y que el otro. Lo tenés al lado. Claro. Abrazá a tu pibe. Sí. Deja de publicar. O con los bebés. Sí. Es el bebé no se va a enterar. Sí. De que lo estás haciendo. Hay cosas que ya son de manual. Por ejemplo, la pareja que... Tengo mucha fotito. Bueno, usted le hace crisis. Ruido eso. Yo tengo un contacto que sí tiene locura con su hijo. Locura. Está como en un estado de enamoramiento constante. Y no está mal. No está mal. ¿Primeriza? Sí, es el ay, único. Ay, qué... ¿Sí? Pero todo lo registra y todo no, lo sube. Sí. Y todo es una aventura. Le está marcando en la plaza y... Oh, gracias por otra aventura no, juntos. Igual, a ver, es una exageración. Pero bueno, Dios yo santo, sí, sí. Está bien, digo, también hay que respetarlo. No, me parece exagerado, a mí me da rechazo. Después hagan lo que quieran, obviamente, cada uno tiene la libertad. Pero con los niños me parece que es peligroso. A mí siempre me al principio cuando recién salió Facebook, la más grande era chiquita y habré puesto una que otra vez, una. Y después, bueno, el otro día lo comenté, a mí me da miedo foto de mis hijos en las redes. Hay sobre gente todo que cuando tiene, eran más chicos. Bueno, pero hay gente que tiene más capacidad o... No sé si más capacidad, pero tiene más tendencia a publicar todo mucho. Comprate hay gente una que vida, regula, mi amor. Y hay no gente uses que al pobre niño. No lo uses. Es que comprate en una época, vida. En una época, anda al gimnasio. Publicá eso. Anda zumba. Igual. Hacé cerámica. Pero dejá al pibe en paz. En una época... Sobre todo te pasa con el primero. Con el primero, sos muy fanático del primero. Sí, sí. En el y segundo hay un regulas. Lugar donde vos crees que solamente te está pasando a vos, ¿no? Claro, no mentira, no. Mentira. Es más, del otro lado hay gente que dice, este pelotudo no puede poner fotos de su hijo. Sí, es lo mismo cuando vos, claro, y le mostrás, ay, mira qué lindo que está el nene. Sí. No, a nadie le va a gustar eso. No. No. Sí. Cuando te lo cruzás con el 20 dice, hacele chanchito. Quiere que el bebé haga la gracia. Claro, no. Y el bebé no la hace en ese momento. No, no la va a hacer. No. Sí, no, resguarden eso para usted. Es el valor de la intimidad. Tal cual. El valor de no mostrar todo. Qué necesidad tenés. Sí, cuesta encontrar de esos equilibrio. Me gustas que te ponen. Bueno, pero es lo que hablamos siempre. De la red social, lo que buscamos en la red social. Pero bueno, lo hablamos la otra vez, de que uno yo creo que en querer estar más preocupado en la fotito, en todo eso, te estás perdiendo el momento, flaco. Ay, amigos, el reconocimiento está en otro lado, el reconocimiento está en... No, pero aparte lo que está sucediendo ahí. La emoción del momento, ya cuando metiste el teléfono en el medio, cagaste algo. Claro. Hay algo que rompiste en ese momento. Se vuelve antinatural. No sé, no dejá de estar presente, porque estás pensando en esa foto que vas a publicar. Claro. Entonces, me parece que lo importante de ay, me puse filosófica, cagada. No, me puse profunda. No soy solo una cara bonita. No, en absoluto. No, me parece a mí que le sacás esa emoción del presente que tiene el momento. Total. Pero bueno. Coincido. Bueno, a todos nos pasa un poquito, a veces más, a veces menos, uno trata de desligarse un poco, pero nada, eso, lo que les iba a decir recién, chicos, la aprobación está en otro lado, sí, está no. En el abrazo de tu hijo, en el abrazo sincero de tu hijo, en una charla con tu vieja, con tu viejo, con un amigo, con una amiga, ahí está lo realmente importante, ahí está la aprobación. Bueno, igual nosotros tenemos mucho de eso, uno no lo valora algunas veces, no. Hasta que no lo ve en una publicación, ayer vi una de un europeo, alabando, mirando una plaza, diciendo, loco, los argentinos son lo más, pero por esto, de decir, a nadie le está importando cómo está vestido el otro, hay una reunión, hay un mate, hay una pareja, hay una mamá con un niño, hay un grupo de amigos, claro. Que esto en Europa no se ve. Claro. Que vos decís, ¿cómo, viste? Hay mucho de eso, sí. Que nos reconocen en otros países, ay, del abrazo, de lo cariñoso que somos. Bueno, valoremos eso entonces, ¿sí? A ver, tenemos informe del tránsito, entonces. En serio, me vuelvo loco. Tu calidez, tu honradez, tu no sé qué. Central de tránsito de la Vox. Cuando de repente escuchás la radio y decís, che, loco, tenés que avisar. Triángulo de Bernal, esto está todo cortado, esto es un caos. Caos. No anden por acá, no vengan, vuelen. ¿Pero qué, chocó alguien? Puta que la pared. Ah, no, estaba. Bueno, ahí se comunicaba un amigo, un amigo de la casa, ¿sí? Lauchón. Lauchón era, ¿o no? Sí, nuestro amigo Lauchón. Y nos proporcionaba el informe del tránsito, entonces reiteramos altura Triángulo Bernal, Triángulo dijo, Bernal, ¿sí? Dijo, ¿sí? O autopista. Triángulo Bernal dijo, sí, ¿verdad? Sí, Triángulo Bernal. Triángulo Bernal, entonces colapsada por algún accidente, entendemos, interpretamos alguna protesta, ¿por qué no? Lo cierto es que traten de evitarla. Nosotros nos empezamos a despedir de Algo Va a Salir en este programa número 12. Le agradezco, Patricia Alejandra. Gracias por invitarme, Juan de Anzón. A usted por venir, por estar cada martes acompañando en esto que hemos construido, inventado y seguimos edificando juntos. Agradecemos a todos los que hayan estado del otro lado también acompañándonos. Nosotros los esperamos el próximo martes. Así agradecemos es. A Damián Spadea, con ese al inicio, por ser nuestro operador cada semana. Nuestro pulpo. Exactamente. A Claudia Porta por abrirnos la puerta de la bella radio que es aquí en Radio Box. Y a Mari también, que está en este momento en el estudio también. Le agradecemos su presencia y los esperamos el próximo martes. ¿Usted va a venir, Pato? Sí, creo que sí. Entonces yo también voy a venir. Acuérdense, júntense con los buenos y aléjense de los malos. Nos vemos la próxima. Lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche. Un te quiero, una caricia y un adiós.